Galería fotográfica. Estos patios, balcones y estancias del mesón han alimentado durante más de un siglo la imaginación teatral y cinematográfica. En el siguiente enlace se pueden recorrer sus espacios a través de una selección de fotografías actuales que muestran el lugar que dio origen al mito.